Aquí comienza Escuela de Radio, un programa que difunde las voces de radios y de medios escolares. Quédate en la mosquitera radio comunitaria que ya empezamos. Para vos, mi querida maestra, va esta canción. Y a todos los que como vos llevan sus enseñanzas a todos los rincones de nuestra hermosa patria. Muy buenas tardes, arrancamos esta escuela de radio por aquí, por la 88.1, la Mosquitera Radio Comunitaria. Esta escuela de radio que, como saben, difunde las voces de radios y medios escolares de Mendoza. Bueno, les damos la bienvenida, esperemos que tengan una linda tarde. Hoy tenemos una tarde muy especial, vamos a presentar a la Escuela Moró de Justo, una serie de producciones radiofónicas de alumnos y alumnas de segundo o tercera que nos van a traer nada más y nada menos que es cómo es vivir en ese departamento tan lindo que es Lavalle, aquí en la provincia de Mendoza, leyendas, algunos cuentos, bueno, producciones radiofónicas que han ido trabajando en la escuela, en el aula. Así que bueno, queremos darle la bienvenida a esa comunidad tan linda ahí en Villa Turumaya, y que tenemos, bueno, la oportunidad de presentarles en esta escuela de radio. En primer término, les vamos a ofrecer la voz de su directora, Elizabeth Miranda, quien, bueno, se va a presentar y nos va a introducir en las actividades, en las características de la comunidad educativa de la Alicia Moró de Justo. También nos hace un recorrido histórico de por qué la escuela lleva ese nombre de esta emblemática mujer, bueno, que atravesó distintas dificultades y sobre todo ejerció el derecho a la educación y a la libertad de muchas mujeres, pero bueno, una referente en materia de derechos, ¿no? Y bueno, es muy importante que la tengamos también, es referencia en cuanto a su recorrido y en cuanto a su vida. Así que vamos a escuchar en primer término la bienvenida de la directora, de la Alicia Moró de Justo, y luego iremos directo a las producciones radiofónicas. Recuerden que se pueden comunicar al 2117465759, las vías del WhatsApp, para dejarnos cualquier mensajito, puede ser en audio o escrito, para poder comunicarle a los chicos y chicas. Bueno, sin más, nos vamos a meter de lleno en esta escuela de radio. Agradecemos que estén ahí y nos acompañen en esta hora, en este viaje de, bueno, de radio escolar. Hay un pueblo muy lejano de la Villa Turumaya, rodeado de medanares, también de aguas embalsadas. Buenos días. Muchas gracias al profesor Figueroa y a los alumnos de segundo año por permitirme expresar algunas palabras sobre nuestra querida escuela Alicia Moró de Justo. Para empezar, les hago una breve reseña sobre la vida de Alicia Moró. Nació el 11 de octubre de 1885 en Londres. Fue médica, política argentina y figura destacada del feminismo y del socialismo. Se involucró en los reclamos por mayores derechos para las mujeres, fue la primera mujer en ingresar a la Universidad de Buenos Aires y la segunda mujer médica del país. Se especializó en ginecología. Falleció el 12 de mayo de 1986 en Buenos Aires, es decir, vivió 100 años. Nuestra escuela lleva orgullosamente su nombre, la cual ha crecido mucho este último tiempo. Tenemos dos orientaciones: el bachiller en economía y el bachiller en informática. El bachiller en informática funciona netamente en el anexo que se inauguró en abril de este año y consta de 6 divisiones con 133 alumnos. Está ubicado en el barrio Jarilleros, a aproximadamente a 6 kilómetros de nuestra sede. Y la sede consta de 20 divisiones con 630 alumnos. Es la escuela más importante de la villa, de la villa cabecera. Y tenemos un total de alumnos de 763 hasta el momento. Todos los años se realizan muchísimas actividades, muchísimas, como por ejemplo la posta atlética, que ustedes ya la conocen, en donde la escuela se divide en dos colores y compiten entre ambos. Todos los cursos, todos los años, realizan diferentes proyectos que se muestran a fin de año generalmente, como por ejemplo el proyecto Sociedades, Ecoalicia y muchos más. Nuestros cuartos y quintos años siempre van, ven, observan la expo educativa, que es para ayudarlos a tomar una decisión, a que conozcan diferentes universidades y donde ellos luego deciden a dónde van a ir a estudiar. Y nuestros quintos años realizan algo muy importante, muy, muy importante. Es el periodo de pasantías. Es donde ustedes, cuando lleguen a quinto año, lo van a ver. Van a participar 10 días en un trabajo en donde no les van a pagar. El pago va a ser una nota. Esa nota va a ser para todas las materias que ustedes tienen. Tratamos de llevarlos todos los años al cine. Tratamos de que participen de diferentes actividades que van proponiendo los profesores. Y que en esas actividades los chicos logren sus objetivos, disfruten, crezcan, aprendan a pensar. Todas esas actividades son propuestas por los docentes y por la propia escuela. Bueno, espero haber sido clara, no haber sido demasiado extensa mi charla, y les agradezco mucho por este espacio. Que tengan un hermoso, hermoso día. Yo sentí que su gente me dio todo el brillo de un sol que se mete en la sangre y en la mirada sencilla de ese hijo de tu entrañas se ha convertido en palabras de un buen noble lapachino. Hola, buen día a todos. Son las 10 y 32 de la mañana. Estamos transmitiendo desde la Escuela Alicia Morado de Cusco. Bueno, mi grupo está conformado por Alma Martínez, Javier Piñón, Jazmín Pérez y Tayel Olmos. del tema que nos van a contar ahora los chicos, va a ser del tema de la Valle. Así que quédense a acompañarnos a este viaje en el tiempo por uno de los departamentos más singulares de la provincia de Mendoza. Sí, hoy vamos a sumergirnos en la historia, los orígenes y los mitos que rodean a este rincón cuyano. Vamos a descubrir quiénes pusieron las primeras piedras de este lugar, cómo se definieron sus límites y qué lo hace tan especial. Y en el rostro de un labriego y algún joven tonadero se ha puesto a sembrar un verso en la piel de una guitarra. La historia de la Valle es anterior a la llegada de los españoles, mucho antes. Esta tierra no era habitada por los huarpes, fue una comunidad agrícola y tranquila, profundamente conectada con la tierra. Ellos fueron los primeros en canalizar el río Mendoza, con un sistema de riego artesanal y todo un logro de ingeniería precolombina. Estos pueblos originarios vivían en armonía con la naturaleza y dejaron una marca re fuerte que todavía se siente. El nombre La Valle llegó mucho después. En la época de la colonia, estas tierras empezaron a ser exploradas y repartidas, pero recién en el siglo XIX se armó oficialmente como departamento. Juan Galo Lavalle, militar, homenajeado, le da el nombre de departamento. Fue creado en 1858. Los límites del departamento fueron trazados por decisiones políticas y por cuestiones geográficas. Al oeste se extiende... limita con el río Mendoza y al oeste se extiende hacia las regiones de monte y desierto. La cabecera del departamento es Villa Tulumaya, que surgió como una pequeña posta en el camino. Hoy es el centro administrativo, pero La Valle tiene muchas otras localidades importantes, como Jocolí, Costa de Araujo, Lagunas del Rosario y otras zonas rurales con historia propia. Una de las grandes características de La Valle es su ubicación estratégica. Fue un paso clave entre Mendoza y San Juan. Esa condición de puerta de entrada le dio un papel fundamental en el comercio, transporte y también en distintos momentos políticos. Además, esta zona está llena de cultura y mucha conexión espiritual. Un ejemplo re claro es la peregrinación a las Lagunas del Rosario. Es una fiesta que mezcla lo religioso con lo ancestral, donde van cientos de personas. Muchos a caballo, para agradecer, pedir o simplemente ser parte de algo que viene de generaciones. Y hablando de leyendas, los chicos, escuchen la leyenda que nos van a compartir los chicos, que aún se oye entre los puesteros del norte. Cuentan que en las noches de viento, cuando el monte está en silencio y la luna se asoma entre los arbustos secos, se escucha un canto suave que viene desde las salinas. Ese canto, dice, es el alma de una niña llamada Pascual. Vivía solo en un rancho cerca de Jocolí, cuidando chivos. Un día, en medio de una tormenta, desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron su pañuelo flotando en una laguna de su muerte. Dicen que desde entonces, más de uno escuchó una voz suave, lejana, cantando una copla vieja. Algunos se mandaron a seguirla, perdidos en el desierto, y volvieron. Cuentan que fue Pascuala la que lo rescató. Dicen que no hay que seguir este canto. Es un eco del pasado, un alma que aún cuida desde el azar. Lo que no podemos negar es, sea verdad o sea fantasía, lo que no podemos negar es que La Valle tiene alma, tiene historia, tiene cultura. Y lo más importante, tiene una identidad bien marcada. Es mucho más que un punto en el mapa de Mendoza. Es un lugar lleno de voces antiguas, de caminos de tierra y de historia que viven en el viento. Y como toda tierra con memoria, La Valle no se olvida. Se vive, se respira y se siente. Gracias por acompañarnos en este viaje por el corazón del norte mendocino. Un lugar donde la historia, las creencias y las leyendas siguen vivas, bien cerquita de la gente. Bueno, ahora hemos terminado con la historia de La Valle y ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos al vicedirector de la Escuela Alicia Moró de Justo, Ricardo Retta. desde que supe amar, adiviné que Dios te había creado para mí. Hola, bueno, acá estamos con el vicedirector Ricardo Yeta. Bien, bueno, profe, ¿qué opina usted sobre la Valle? ¿Qué opina su paisaje, la cultura? Hola, buen día. Bueno, el departamento de la Valle a mí me gusta mucho. Trabajo hace muchos años acá. Es muy parecido al lugar donde yo nací, General Alvear. Y la gente es muy buena, es lo mejor que tiene el departamento, sus personas, las personas. Los paisajes me gustan porque me gusta el campo, el desierto, la ciudad, los lugares cuidados, como por ejemplo la plaza, el parque nativo, el polideportivo, son lugares bonitos que la gente los cuida. Entonces eso hace que uno se sienta mejor estando en un lugar lindo. Pero insisto, lo mejor que tiene el departamento son sus habitantes. Particularmente yo trabajo en una escuela, estoy con adolescentes y entre 12 y 17 años. En general son chicos muy buenos, que son respetuosos, y me gusta trabajar para que tengan un futuro mejor, que tengan posibilidades de ser felices, armar su familia, tener amigos, trabajo, un trabajo digno. Me gustaría que todos tuvieran un buen trabajo, que ganaran dinero, que fueran felices en su trabajo y que pudieran tener una vida en paz. También me gustaría que estudiaran más, que estudiaran mucho y que estudiaran toda la vida, hasta el final de la vida, tanto en la escuela como en la universidad. Eso depende de ellos, digamos. Bueno, profe, ahora una pregunta de tu paisaje. ¿Usted qué paisaje o qué lugar nos recomienda para que vayamos a pasar un sábado o un domingo en familia? Bueno, sé que Los Altos Limpios es un lugar precioso. Yo he ido un par de veces. Los bosques teltecas son muy lindos. Y sé que hay algunas fincas que son bonitas, donde uno puede pasar el día, donde hay animales y les enseñan a cuidar los animales. Eso también es lindo. Y por supuesto que ir al parque nativo es algo muy bonito. Tal vez le hace falta un lugar, a la Valle le hace falta un lugar más familiar, que tenga árboles, churrasqueras, una cancha de fútbol y que puedan ir personas grandes a pasar el día y tomar mate, comer un asado. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos. Bueno, lo que al profesor Yeta se le olvidó es que sí tenemos un parque de la familia donde entre semana hay gente, va a comer un asado, que se lleva a pasar una tarde. Bueno, los domingos siempre se llena. Como dice el profesor, tiene churrasquera, tiene cancha de fútbol, pueden ir personas grandes. ¿Tiene cancha de fútbol? Tiene cancha de fútbol. Puedes también poner la red para vóley. Bueno, yo, excelente trabajo. Le consulta a cada uno, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo viven en la Valle? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que desearían que tuviera y no tiene? Pero bueno, eso. ¿Cómo lo viven ustedes? Para mí, yo lo veo excelente. Más que nada porque vengo todos los días a la escuela o voy a entrenar y lo paso con mis amigos. Y más, estar con mis papás. Es bonito en sí todo acá en la Valle, porque como dijo el profe, la gente es muy buena y eso, y el lugar es muy bonito. También digamos, la gente, compartir acá con la gente. También porque la gente también es respetuosa y todo eso. Entonces, respetan, qué sé yo, domingo hace un asado, se respetan entre ellos y todo eso. Y bueno, me gusta vivir en la Valle porque como decía Dayel, venimos a la escuela, bueno, además de que aprendemos, pasamos tiempo con los amigos y todo eso. Y nunca es tarde para, qué sé yo, para juntarse con unos amigos. Te juntas a la noche, o sea, en la tarde, en la noche. Pero a ver qué vos querás, está bueno. Yo considero La Valle un lugar muy lindo porque los días son lindos, la gente es buena y es lindo pasar tiempo con los demás. Cuando no te llevas bien con alguien, son las diferencias, pero siempre conectamos. Nadie es malo. Todos tenemos errores y... Bueno, estamos fabulosos aquí. Como somos seres humanos, entonces, todos cometemos errores y todo. Y entonces, hay que llevarse bien con todos. Sí. Porque La Valle es chiquita, somos todos como una familia. La Valle somos todos. Claro. La Valle es chiquita, pero jodida. Dije amén. Bueno, yo voy a opinar de La Valle, ya que no me dejaron opinar. Oh. De que no hace falta tener mucho, sabiendo que con un lugar tan chiquito se puede disfrutar mucho. Sabiendo que tenés los amigos necesarios y siempre se pueden hacer mucho más. Qué poético. Chao. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Buen día. Amén, amén, amén, amén, amén. Bueno, hasta la próxima. Y recuerden, si alguna vez escuchan un canto del medio del monte, escuchen con respeto. Quizá Pascuala les está hablando. Como el arroyo al manantial volvió, las aguas de la mar nunca saldrán. Es el destino que Dios nos dio, que nuestras almas no se apartarán. ¿Quién puede entre los dos la mar correr? ¿Quién puede entre los dos la mar arder? ¿Quién puede en nuestras almas no existir? Ay, más nunca nuestro amor podrá morir. Desde que supe amar, adiviné que Dios te había creado para mí. Desde que se me vio por donde fui, segura de encontrarte, te busqué. Estás escuchando Escuela de Radio. Hola, buenos días. Somos el curso segundo tercera. Elegimos el tema la farándula. El grupo está conformado por Guadalupe Vaca, Pico Valentina, Medina Milagro, Tati Cabrera y Guadalupe Rojas. Voy en esa dirección. Que podré caer 100 veces, pero siempre levantarme. La farándula o las celebraciones festivas en la Valle Mendoza son una tradición que se ha mantenido a lo largo del tiempo, con las farándulas distritales. Por ejemplo, comenzando en el mes de septiembre en distritos como 3 de mayo. El departamento de Lavalle fue fundado el 18 de enero de 1859 y se llamaba Rosario originalmente. Luego cambió el nombre a Lavalle en 1889, en honor al general José de Lavalle. Las celebraciones, como las farándulas distritales, se organizan para acercar a la comunidad, especialmente a la juventud, y son forma de festividad y reunión social. En el 2024, la farándula se realizó el 3 de mayo, el 14 de septiembre, en Costa de Araujo el 20 y en Villa Turumaya se hizo el 28 de septiembre. Además de la farándula, durante el mes de la juventud se realizaron otras actividades como concursos de kioscos temáticos, espectáculos artísticos y celebraciones del Día del Estudiante. Porque podré caer 100 veces, pero siempre levantarme. ¿Qué significa estar en la farándula? Ambiente nocturno formado por personas famosas de distintos ámbitos, especialmente del espectáculo. En Villa Tulumaya, Lavalle, farándula se refiere a un desfile estudiantil que se realiza en las calles de la ciudad, con la participación de escuelas diferentes niveles. Este evento incluye carruajes, comparsas y desfiles que traen algarobia y alegría en la comunidad. Se trata de una tradición que involucra a niños, jóvenes y adultos, y a veces se elige a una embajadora de estudiantes en el evento. La farándula también puede referirse a un ambiente nocturno formado por personas famosas, especialmente del espectáculo. En el contexto de Lavalle, la farándula estudiantil es un evento público y festivo, que la definición general se refiere a un entorno social más amplio. Bueno, está la diferencia entre la farándula acá de Lavalle, que tiene que ver con una actividad básicamente de la comunidad, y la farándula que se suele escuchar, quién es de la farándula en la televisión, por ejemplo, ¿no? La vida de famosos, de gente que sale en la televisión, de gente que, bueno, que nos muestran. Bueno, esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? También trajimos una entrevista. La entrevista de la farándula, qué opinaba ella del tema de la farándula, ella en su época lo que vivió de la farándula, nos contó. Le hicimos a Mónica González. Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Mónica González. Que hay en ese momento en la sociedad. Hubieron muchos temas muy allegados a cosas, a situaciones como tanto como, por ejemplo, cuando en mi época era cuando Michael Jackson era famoso, entonces varios carros hacían, o comparsas hacían alegoría a la fama de Michael Jackson, muchos salían bailando, otros salían vestidos así, otros hicieron un carro donde el famoso tema del stream que era que Michael Jackson se levantó de una tumba, por ejemplo, y se hacía, bueno, todo eso. También temas como referido a la uva, se hacían cosas alegóricas a eso, ya sea se hacían arañas. Antes se hacían muchos carros enormes que representaban cada cosa que el joven veía y le interesaba hacer. Y comparsas con temas cotidianos. Temas importantes que refería a eso, a la cuestión de ese momento, lo que se estaba viviendo en la sociedad, ¿no? Era mucho también de tipo político, tipo. Y la farándula en sí consiste en un homenaje hacia los mismos jóvenes, hecho por los jóvenes. Se empezaban días antes pidiendo ayuda a los comercios, quienes lo que lograban conseguir cada curso es lo que iban hacer su carro, es decir, si va a ser más producido, menos producido, o comparsa, qué sé yo. Siempre eran ayudadas por los negocios antes, ahora ni idea, porque yo ahora muy en sí no lo sé. Y se hacía en Costa y en La Valle nomás. En Costa viajaban todos los chicos de acá de La Valle llevando su carro, su presentación allá a Costa. Y en Costa se hacía la farándula, se presentaba a las reinas y se hacía un baile estudiantil. Ese baile estudiantil cada año pertenecía, se presentaba a las reinas. Si era primero en Costa, se las presentaba ahí, después se traían todas al sábado siguiente a La Valle, donde acá se hacía lo mismo, con paseo con las comparsas, los carros alrededor de la plaza, y después se hacía el baile estudiantil. El baile estudiantil es, en X momento se elegía a la reina del estudiante, que eran las chicas que habían sido primero en Costa, después todas esas chicas participaban en ese baile, participaban de la elección de la reina. Y bueno, eran siempre asesorados por tías de cada curso, que serían los profesores, o preceptores que también ayudaban a los chicos a cómo organizar, coordinar todo para que quedara perfecto. Había que conseguir el sonido, había que hacer decoración en el... Antes se hacía en el Polideportivo de La Valle, se hacía el baile estudiantil y se decoraba todo para que después se hiciera el baile. Y bueno, y ahí mismo se elegían también en el baile, se entregaban los premios a los carros ganadores. Siempre se empezaba... La semana del estudiante se empieza siempre unos días antes, donde se pintan las calles. Antes que no ahora se hacían los intercolegiales, que eran también participaban los chicos haciendo deporte, jugando a varias deportes como básquetbol, softball y carrera. Se hacían postas, que le llamaban, que era correr, cada grupo tenía 10 chicos y hacían postas de 1 kilómetro corriendo, y se pasaban un banderín del color que fuera el equipo. Es lo que más recuerdo yo de la farándula estudiantil, y se coronaba con la farándula, que era el paseo de los carros, qué sé yo. Después se elegía la reina y se premiaba a los carros o los cursos, las comparsas ganadoras. Se participaban tanto. En esa época participaban también los niños de primaria, los jardines, participaban mucho los barrios por barrio, o a veces por distrito. Se unía un grupo de gente y bueno, preparaba un carro para presentar, representando, ya sea si era un distrito, La Palmera, o si eran barrio, era el barrio Santa Cecilia, Santa Teresita, el Villa Tulumaya. Todos presentaban el barrio Tulumaya, también presentaba su carro, los loteos Amalia, que consistían en carro o comparsa, qué sé yo, y salía la gente toda a participar. Ahora ni idea cómo se hace, porque yo estoy contando de mi época, el tiempo que a mí me tocó estar, el tiempo que nosotros como concurso participamos en, como curso participamos en una farándula, que fue los recaudados de ese, se pagaba la luz. Trataba uno de conseguir sponsors, que quiere decir que nosotros, para no gastar tanta plata de lo que se recaudaba en el baile, que esa plata se usaba en un fondo común y se lo ponía para los viajes egresados. Antes, muchos los jóvenes participaban pagándose ellos con actividades los viajes de egresados. Era muy poco lo que se le pedía a los papás para nuestro viaje de egresado en nuestra época. Ahora, bueno, sé que van a lugares mucho más caros, qué sé yo, y bueno, eligen los papás pagar. Bueno, esta fue la entrevista de Mónica González. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hasta acá llegó nuestra entrevista. Muchas gracias por escuchar. Chao. Espero que nos saquemos bien. A usted se los dedico brindando por su querer. Porque canto, te canto, amor, le canto a la vida y al corazón, y a mi tierra querida, como no, que me echo todo el hombre que soy. Que tus ojos no me quieren por ser como soy, pero cuando canto escuchas mis frases de amor. Son los recuerdos de amigos que marcaron mi piel. A usted se los dedico brindando por su querer. Porque todas las voces son importantes en Escuela de Radio. Te escuchamos. Cascabelitos de acequia, cuando miran son dichosos. Cascabelitos de acequia, generosa en los donaires, ofrendas tus caderas, las patitas empolvadas. Hola, pues soy la de Alicia Moreno de Juntos y venimos a contar un cuento literario que se llama La Dama de los Pechos. Bueno, sí. Este cuento se llama En la Valle, en las zonas más desérticas y misteriosas de Mendoza se encuentra el antiguo camino del cementerio de las Violetas. ¿Sí? Según cuentan los lugareños, durante las noches frías y silenciosas es posible ver una mujer vestida de blanco. Ella está caminando sola por la ruta polvorienta justo antes de llegar al cementerio. Los que han tenido la mala suerte de despistarse con ella aseguran que no camina sino que flota y que su rostro está cubierto por un velo. Algunos creen que se trata de un espíritu de una joven que murió trágicamente esperando a su amado, un peón rural que nunca regresó del campo. Otros sostienen que fue enterrada viva por el flor y su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro. Hay quienes juran haberla visto pedir ayuda para llegar al cementerio. Si alguien se ofrece a llevarla, desaparece antes de subir al vehículo. Y si se niegan, el auto se apaga misteriosamente y no vuelve a encender hasta que ella se aleje. Los ancianos del lugar advierten a los jóvenes que no transiten por el camino después de la medianoche y menos aún si hay neblina y luna llena, pues la dama de las violetas podría aparecer buscando compañía para su eterno viaje al más allá. ¡Wow! Bien, está muy buena, muy buena. Bueno, ¿qué les pareció la leyenda? ¿La conocían? ¿Dónde la buscaron? Inteligencia artificial. Bueno, ¿qué harías si se encuentran con la dama de la... Hay dos versiones de esa. ¿Cómo? ¿Cómo dos versiones? Sí, porque algunos dicen que... ¿No es la que mató a los niños? ¿O no es esa? No. Es la llorona. Ah. Claro. ¿La hermana era llorona? ¡No! Oh, no. Ah. Dicen que estaba esperando a su amado y nunca llegó del campo. Entonces ella murió de tristeza y se ve que está buscando a alguien para hacer la compañía en el... ¿Pero esa es la llorona? No, es de esta chica, no, la llorona no. Ah. No, la llorona, el esposo la engañó. Entonces es como que ella se quedó esperando. Ajá. Y murió. No, pero dice que puede ser eso, o puede ser que la enterraron. Ajá, dice, por el shot. Otros sostienen que fue enterrada viva por el shot y su alma quedó atrapada en este mundo y en el otro. ¿Ah? En el infierno. Bueno, hay gente que la han enterrado viva por error. Sí, por eso. Porque hay una, no sé si una enfermedad, una, sí, una cuestión. ¿Qué se pensó? Que no te pueden sacar los signos vitales. Y esto pasaba antes, ¿no? El tema de que no había tecnología, tanta tecnología. Y algunas veces algunos lo han enterrado por error. Sí. Y cuando han abierto el cajón, está el cajón arañado. Dios mismo, el demonio. Me variaba como... Y te llevaría cualquier cosa. Bueno, entonces no es ni buena ni mala. O sea, sí, porque más o menos, porque ella como que hace el giro, o sea, si la suben, o sea, todo normal. La llevan al lugar que es el cementerio donde ella va a parar. Sí. Pero si no la suben, le pasa algo malo al conductor. Se le parará. Ajá, si la suben. Se le para el auto, lo asusta. Sí, queda traumado. ¿Ustedes la subirían? No. Ah, bueno, o sea, en esa parte sí, pero no te puedes quedar en el cementerio ahí parado hasta que ella sale. O sea, le aparece alguien así en bate, en camisón, y dice... Podría ser yo. En la vida de mi hermano le apareció una mujer en el camino, ¿ya? La llevó, y después cuando miró para atrás ya entraba. ¿En serio? Sí, puede pasar. Sí, ¿qué? La levantó y él miró, la levantó, en el, la puso en el, en el, sí, en el, en el atrás, en los pasajeros, miró así y ya estaba. Y si hubiese mirado más atrás, capaz que se tiró del auto y estaba rodando. Esto queda grabado. Bien, ¿listo? ¿Terminamos? No. La tenemos que decir sin pedera. Sí, cuéntenla. Bueno, dale, sí. Cata, vos, tu parte. Oh, bien, no. A ver. Bueno, sí, en la Valle, una de las zonas más de... ¿Cómo era? ¿La puedo leer un poquito? No, una zona que es desértica, ¿qué? Una zona desértica de Mendoza, en un cementerio, o sea, yendo para la... Se llama Las Violetas, el cementerio. ¿El cementerio de la Valle? No. De Mendoza. De las violetas. Ah, bien, perfecto, no lo conozco. O sea, en la Valle, una de las... Dicen la Valle, una de las zonas de Mendoza. No, pero es acá entonces. Es en Las Violetas. Ah, ajá. ¿Que pertenece a la Valle? Sí, el cementerio le pertenece a la Valle. Ajá, le pertenece a la Valle. Ah, bueno. Bueno, se encuentra el cementerio Las Violetas, que hay algunos lugareños que dicen ver a una mujer totalmente vestida de blanco. Ella está caminando sola por la ruta polvorienta justo antes de llegar al cementerio. Los que han tenido la mala suerte de cruzarse con ella aseguran que ella no camina, sino que flota. Y dicen que su rostro está cubierto por un velo. O sea, es como un vestido de casamiento. Sí. Blanco, sí. Tradicional. Por eso la llamamos. Dicen que su espíritu está, digamos, por todas esas calles, porque se ve que ella, la joven, estaba esperando a su amado, que era un peón rural que nunca más volvió del campo. Hola, ah, ¿se llama? Sí. Ay, qué mal. Otros tienen... Bueno, uno entonces dicen que estaba esperando a su amada. Sí, sí. ¿No? Que la dejó vistiendo sandos, se dice. Como que la dejó en el altar, ¿no? Sí, algo así parecido, digamos, la dejó en el altar y... Ella se quedó así de tristeza y capaz se desmayó y algunos pensaron que estaba muerta y la dejaron viva. Esa es una de las cosas que se dice de... ¿Qué pasa si nos sucediera eso, si nos dejan en el momento pulmona? Estamos esperando en un casamiento y no viene, no viene. Y, o sea... Yo también. Sí, o sea, te agarro una depresión. O yo sea, me vuelvo un demonio. No, yo no. Yo... Demonio de leyenda. Yo me quedaría ahí y me pongo a comer comida y pongo a charlar con las personas. Se toma unos tragos. Y a bailar arriba la mesa. Bueno, no viene. Digo, bueno, comamos nosotros. Más para nosotros. Bueno, pero digamos, bueno, le digo al que... ¿Y la decepción? ¿El desamor? Sí, ah, bueno. Por eso siempre hay que... ¡Yo llegaron! No es una... Ha pasado muchas veces. Sí. Sí. ¿No? Igual no creo, porque yo digo que lo pagan todos los... Entre los dos para hacer el casamiento. ¿Para qué voy a gastar plata si no me... Y se da cuenta en ese momento... ¿Ustedes lo harían? Si se dan cuenta justo en ese momento que se van a casar... De que no aman a esa persona. No, yo corto. Yo me voy. No puedes estar casa viviendo. Igual? No, porque no puedes estar viviendo tantos años de que mueras con una pareja que nunca amaste. Bueno, pero. Harían como la de las violetas, entonces. Pero si es lindo, güey. O sea, ya otro tema. No, pero es mala. No, pero... Porque cachos por sí. Oh, pobre la. La señora. La señora. Bueno, despídense. Bueno, pues. Son las 8:55. ¿Qué falta? Esto. No, si voy yo. Ah, bueno, dale. Ah. Si alguien se ofrece a llevarla antes de subir al vehículo, ella desaparece. Y si se niega. Ah, no es que se te sube al vehículo. No, bueno. Ah. Cuando le decís, bueno, dale, subí, ya ahí desaparece. ¿No? Eso es una... Si la llevan, se bajan en el cementerio y desaparecen. Si se sube, es porque no es la de las violetas. No, si se sube, sí es de las violetas, porque está probando si son buenas las personas. Si las personas se niegan a subirla, el auto se apaga misteriosamente hasta que ya sale. Wow. Tremendo. Igual hay mucha... ¿Yo? Los ancianos del lugar le advierten a los adolescentes que no transiten por ese camino después de medianoche, menos aún si hay neblina o luna llena, porque la dama aparecería buscando compañía para su gran viaje al más allá. O sea, te puede llevar, te puede enterrar. Sí, ¿no? Sí. Que me meten un fantasma. Sí, se lo llevo. Me puede llevar en la... Bueno, ¿ustedes creen que es algo de cierto? Sí. No. De mi parte, no sé. Yo digo que no. Yo digo que no. Pero también. A los camioneros. Claro, a los camioneros. ¿Y cómo surgen estas cosas? Qué inventiva, ¿no? Digo, si uno dice no es cierto, digo, qué manera de inventar algunos pobladores, ¿no? Capaz que sea algunas personas. Porque vio que hay algo allá abajo, el diablo. Bueno, sí. El diablo también puede hacer cosas así de malas. ¡Diablo! Más que existan. ¿Quién sabe? Pues sí. Igual hay mucha historia, o sea, si uno elige creer, y capaz que algunos no, porque hay muchas historias, como las brujas, como esas señoras que te aparecen, o señores, que son temas. El teque. No, el que no la ve capaz en Tokio, que lo cree, que lo ve capaz que sí. Porque son tristes, o que te han pasado, porque te vas a morir, eso así. No, pero, ¿cómo es que dice ella en Tokio? Que a una chica le hacían bullying. Ah, y en el bueno, que ellos le dicen el metro que ¿cómo se llama? Le hace bullying. Y ella falleció porque se cayó en las vías de vías del tren. Y el tren pasó de la nada y la partió a la mitad. Porque los amigos le quisieron hacer una broma y ponerle una araña. Una cucaracha. Y ella se asustó y se cayó. Y ella venía al tren y ella le pedía ayuda. Y ellos se reían porque pensaron de que lo hacía así de chiste. Pero no, lo peor de todo es que esta historia es verdad. ¿Cuál es? El teque-teque. De la chica que camina con las manos. Con las manos y hace ese sonido con las uñas que es como decir el teque-teque. Ahí le gusta el color rojo. Si un día vas a Japón, en Tokio, y tenés algo rojo, te corta la mitad. O si estás al lado de la vía de tren, porque ya te cagas. Porque ella le con las piernas. Porque también la violaron y tuvo un trauma con el color rojo. Por eso la llevó a eso. Bueno, de una tragedia es como que surge la literatura, ¿no? La inventiva y la idea del pueblo de tejer una historia alrededor a eso. Muchas veces no sabemos si es verdad o si es mentira, ¿no? Lo que hace el pueblo, las voces del pueblo, es tejer una historia, un relato alrededor de eso. Y se van transmitiendo oralmente, ¿no? Hay quienes la escribe, obviamente, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Te parece? Sí. Si no trabaja de eso, creo que sabe qué pasó en la valla. Sí. Igual es cortito, no es una historia. Sí. Sino que unos chicos cuentan que habían matado una cabra para un carneo, que iban a hacer una fiesta. ¿Un fiesto? Claro. Fiestón típico. Que mataron, o sea, la habían cortado no muy bien, o sea, que había quedado como la parte de arriba. ¿Me entiendes? Como fuerte, porque habían ya comido todo. Y resulta que la habían puesto en la baulera, ¿vio? Eso cuenta. Y resulta que cuando después lo abrieron como para sacarlo, estaba como un cuerpo así de una señora y decían que era de una bruja que se había puesto en eso. ¿Y se había comido una señora entonces? No. No era que era negra. Sí. Era de una normal, capaz que patroncita, todo. Se la comieron todo y después cuando vieron era una señora. Wow. ¿Y ahora estás rica? Un montón de historia. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hasta la próxima. Y recuerden, si alguna vez escuchan un canto del medio del monte, escuchen con respeto. Quizá Pascuala les está hablando. Cantar era la fiesta de los pobres. En aquellos domingos de sol alto, una misa de júbilo en el vino que aturdía de guitarras en el patio. Y uno recién llegado a las raíces, cogollo de vivir recién brotado, arrimaba la sangre lentamente a un rescoldo de coplas y de gallos, hasta entender por dentro la hechicera antología leve de los astros y esa luna solemne de la ausencia que anda en la tonada hace mil años. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones. Lo lastima una lágrima, lo duerme. Duerme el olvido y luego, como vino se va. Bueno, hasta aquí llegamos con esta Escuela de Radio de este día martes 12 de agosto. Agradecemos a quienes han sido parte, fundamentalmente a los alumnos y alumnas de segundo y tercera. Les mandamos un fuerte abrazo, cariño y felicitaciones por estas producciones que nos han compartido. La verdad, introducido en el mundo de esa querida tierra de nuestro departamento de Lavalle, su historia, sus costumbres, sus leyendas. Les mandamos un fuerte abrazo a quienes se comunicaron también. Les agradecemos muchísimo a su directivo, a su equipo directivo, a toda la comunidad educativa de la Alicia Moró de Justo, que hacen un trabajo, la verdad, impresionante, defendiendo y ejercitando y poniendo en valor la educación pública aquí en la provincia de Mendoza, en el departamento de Lavalle. Sin más, les agradecemos y les invitamos a conectarse nuevamente el próximo martes a partir de las 18 horas, cuando el aire de la mosquitera se encienda con otro Escuela de Radio. Chau, chau. Como vino se va, como vino se va, y como vino morado de juntar el otoño, como vino desnudo de la piel a la sal, como vino rajando la luz de un alarido manchazo, como el vino. Una lágrima lo duerme, el olvido, y luego como vino se va.